Vamos a hablar hoy con el doctor Luciano González Etkin. ¿Cómo estás, Luciano? Aquí Ángel, Sofía y Leandro, los saludamos. Hola, buen día, Ángel, Sofía, audiencia, Leandro, ¿cómo andan? Bien. Un gusto, como todas las mañanas, todos estos miércoles, estar con ustedes, la verdad. Bien, bien. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. Bueno, muchas gracias. La idea de hoy es, y a raíz de este octubre tan raro que estamos viviendo y de estas nuevas elecciones a nivel nacional y provincial, y bueno, que se están por venir, es contar y seguir defendiendo nuestro sistema previsional público, solidario, de reparto, ante tantas ideas de volver al pasado, privatistas, de dolarizaciones. Entonces, la idea nuestra de hoy es explicar un poquito a la gente y a toda la audiencia, ¿no? Los beneficios que es de tener un sistema público solidario de reparto, que es el único que permite una redistribución de ingresos, es el único que permite un haber determinado y que se proyecte un haber digno y justo a toda nuestra clase trabajadora que pasa a estar jubilada después de toda su ardua vida de trabajo, ¿no? Y también contar un poquito de qué es lo que entendemos nosotros que hay que mejorar de nuestro sistema previsional para que termine pagando jubilaciones y pensiones dignas, que hoy es el problema que estamos viviendo. Pero queremos dejar bien sentado que es el único sistema que va a garantizar el haber digno, una vez, entiendo yo, que se puedan reestructurar y tomar estas medidas en función de que eso pase, ¿no? Pero lo importante es no volver al pasado, no volver a las privatizaciones, no volver a las viejas políticas de los 90 neoliberales que tanto daño nos hicieron y que es lo que otros candidatos o otras fuerzas políticas están intentando que pase. Nosotros queremos resaltar dos, tres medidas muy importantes, creo que alguna vez las hablamos, que fueron, primero, en el 2008, la estatización de nuestro sistema previsional. Acuérdense que veníamos del sistema privado, en el cual la gran transferencia de capital de la plata de los trabajadores al gran capital había sucedido con la privatización del sistema, la recuperación de esos fondos, la estatización del mismo, y el armado es del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue el que le dio y le sigue dando sustentabilidad a nuestro sistema previsional. Eso fue un gran paso en el 2008, seguido con el gran paso de la creación de la ley de moratorias, que fue la gran inclusión previsional, una de las mayores inclusiones previsionales y de reconocimiento de derechos tanto en Argentina como en Latinoamérica, que permitió desde el 2008 a hoy tener más de 5 millones de jubilados y pensionados que no se hubieran podido jubilar nunca, hoy jubilados gracias a la ley de moratoria. Y de ahí se empezó a transitar un recorrido de mejora de nuestro sistema previsional en función de reconocer mejores haberes previsionales. Habíamos llegado hasta diciembre del 2015 casi a una tasa de sustitución de un 70%. ¿Qué quiere decir una tasa de sustitución? La tasa de sustitución es lo que pasa a cobrar el trabajador al día siguiente de que deja de su actividad laboral. ¿Cuánto es la diferencia que hay entre mi salario y la jubilación? Eso se llama tasa de sustitución, porque la jubilación es sustitutiva del salario y tiene que ser proporcional, como lo dice la Corte. Nosotros habíamos logrado, después de distintas normas y de sancionar distintas leyes en favor de los trabajadores, en el 2015 a que la tasa de sustitución esté en un 70%. ¿Qué pasó después? Ese es el gran problema. Vinieron los 4 años de gobierno neoliberal, y estos 4 años con pandemia en el medio y con todas las crisis que estamos sufriendo, en cuanto que el haber y la tasa de sustitución se fue desplomando de vuelta, hasta hoy llegar casi a un 50% de mi salario real. Por eso entendemos, y con más fuerte que nunca, viste, y queremos volver a relanzar todas estas políticas que fueron reconociendo y mejorando derechos de nuestros trabajadores hasta el 2015, que no nos olvidemos de lo que fue la recuperación de la recuperación de los fondos del Estado, la recuperación del ANSES para la gente, y poner en manifiesto cómo se debería volver a que eso se traduzca en haberes jubilaciones y pensiones dignas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos hoy para seguir defendiendo nuestro sistema público solidario de reparto y que esto pague jubilaciones como corresponden? Entonces, nuestro sistema hoy actual se nutre de aportes, contribuciones, impuestos. Aportes contribuciones patronales, tenemos que las medidas que hay que tomar para que esto vuelva a nutrir de recursos al ANSES es volver a los valores históricos de las contribuciones patronales. Acuérdense que en la época del 90 se redujeron a la mitad y después del 2000 todas las políticas que se vinieron haciendo fueron exenciones a las grandes empresas para reducir las contribuciones patronales netamente en dirección contraria al ANSES, con la lógica de que eso iba a traer más empleo, que no funcionó así. Entonces, volver a impulsar una suba de contribuciones patronales para que nutran nuestro sistema previsional, mantener el aporte de los trabajadores y nutrirlo de impuestos directos. Esta es la otra gran pata que hay que rediscutir realmente. Hoy nuestro sistema previsional se nutre del 50% de impuestos de rentas generales. Lo que pasa es que esos impuestos hoy están más nutridos de IVA que de otros impuestos. El IVA es un impuesto netamente regresivo. Un impuesto que paga tanto el que más tiene como el que menos tiene. Entonces tenemos que rediscutir todo el sistema ese tributario y qué impuestos directos pueden nutrirnos al ANSES. Y que esos impuestos sean netamente progresivos. O sea, que los que más tienen paguen, tributen impuestos progresivos en función de los que menos tienen. Por ejemplo, y quiero dar un dato muy claro, las APP, los grandes ganadores de la pandemia y de todas estas nuevas formas de trabajo, no tributan nada a la seguridad social. Claro. Tributan cero a la seguridad social. Entonces hay que repensar cómo hace el Estado para quedarse con la renta tecnológica. Lo que fue la gran discusión en la vieja época de cómo hacía el Estado para quedarse con las rentas. Esto, la renta tecnológica es lo que hoy estamos teniendo, las grandes rentas tecnológicas que están teniendo las APP, ¿cómo hace el Estado para quedarse con una porción de eso? Porque hoy, entre lo que son grandes negreadoras del sistema de mercado, para decirlo de una forma que lo entiendan todos, o sea, que todos los trabajadores que trabajan para las APP, o casi todos, están en negro, o tributan en un 50%, o mal registrados, o los tienen con sueldos no remunerativos. Entonces, todo ese esquema hace que al ANSES le llegue o nada o una porción muy chica de lo que son las rentas y lo que son las contribuciones que tendrían que hacer las APP. Entonces, tendríamos que buscar las formas de que todo esto sea traducido en impuestos, por ejemplo. O que cuanto más tecnología tengan un impuesto directo a la seguridad social en función de lo que ganan esas empresas y en función de lo que tendrían que tributar a nuestra seguridad social. Entonces, en esto de repensar un poco el sistema y cómo el sistema puede mejorar las jubilaciones y pensiones de hoy, es que quiero volver a desmistificar que los sistemas previsionales hoy en el mundo viven de rentas generales. Lamentablemente nuestro sistema de mercado laboral está cambiando tanto que el viejo cuento del 6x1, o sea, 6 activos para bancar a un trabajador jubilado, eso en el mundo ya no se está dando. Los países más avanzados del mundo están yendo a cubrir sus sistemas previsionales con impuestos. Entonces hay que repensar realmente este tipo de impuestos y que los impuestos sean progresivos, sean de los que más tienen para los que menos tienen, para que nuestro sistema previsional pueda seguir siendo de avanzada y pueda seguir en ansias de garantizar jubilaciones y pensiones dignas. Quiero volver a resaltar, alguna vez lo hablamos, hoy la jubilación mínima está en 82.000 pesos, con el bono que está dando trimestral el gobierno para paliar la inflación y para paliar la crisis, estamos en una jubilación mínima de 124, y la canasta del adulto mayor está en 300.000. Entonces, ese desfasaje terrible es el que tiene que venir a saldar el sistema. Claro. Por eso salimos más que nunca en defensa de este sistema, pero con estas aristas que entendemos que puede dar el sistema previsional, si tomamos este tipo de medidas, puede salir a paliar la crisis, la gran crisis salarial de haberes, de jubilaciones y pensiones que tenemos. Entonces, lo que salimos así de vuelta muy fuerte es, tomando las medidas correctas, el sistema solidario público de reparto es el que mejor redistribuye el ingreso en la Argentina. Pero necesitamos que esto se nutra de políticas activas, de políticas en dirección a la clase trabajadora, como por ejemplo, impuestos directos, subir las contribuciones patronales, como decíamos. En ese sentido, una vez que nutramos a nuestro sistema, mejorar que las mínimas estén en función de la canasta básica, y de ahí aumentar toda la pirámide previsional, porque es el otro problema que estamos viviendo en estos últimos 8 años, para decirlo, los 4 años del neoliberalismo del gobierno de Macri, los 2 años de pandemia y estos 2 años de crisis con la pata del Fondo Monetario en nuestra cabeza. Que lo que pasó es que se ha achatado la pirámide previsional. O sea, hemos dado aumentos a las mínimas, pero no a las demás escalas. Entonces lo que logramos es que la mínima esté en un valor, independientemente de que no alcance, en un valor de 124, pero al no darle a las escalas siguientes, lo que logras es que la pirámide sea cada vez más chata, cada vez más comprimida hacia abajo. Entonces, eso también tenemos que repensarlo en función de mejorar nuestro sistema previsional para mejorarle, como siempre decimos, la calidad a los trabajadores y a sus familias, que es lo que estamos en esta búsqueda de cuando hablamos de derechos de la gente, ¿no? Exactamente. Así que creo que fundamental. Nosotros venimos desde los gremios saliendo ahora con unos comunicados en este sentido, o sea, cómo recaudar fondos, cómo lograr que la mínima llegue al piso básico y cómo lograr que los medios recuperen todos esos puntos perdidos en función de mejorarle la vida y la calidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, doctor. Creo que quería traer un poquito esto hoy a la radio porque se nos vienen las elecciones y escuchamos muchos discursos privatistas y dolarizadores que creo que hay que salir a atacar con fuerza, ¿no? Exactamente, y sobre todo hay una gran franja de gente que está quizás teniendo ya la edad, ¿no?, de jubilarse y todo eso, y para ellos es sumamente importante todo esto, ¿eh? Así que tenemos es que... Es sumamente importante. Claro. Llega un momento muy difícil de tomar decisiones, y si esto, como arranqué la charla, de si la tasa de sustitución te viene a garantizar lo proporcional de tu salario, uno no se quiere jubilar, le tiene miedo jubilarse, y entramos en esto de vivir mal, ¿no? Que en la realidad nos está pasando día a día. Pero claro, bueno. Claro, claro. Claro, aparte también no se jubilan gratis, no se jubilan de arriba estas personas, ¿eh? Son personas que toda su vida han sido explotadas por los sistemas ilegales de toma de empleo, o sea, el mal llamado trabajo negro. Así que si se jubilan, me parece que es lo más parecido a la justicia social que hay. No tengas duda, y las moratorias vinieron a blanquear eso, ¿no? Todos, trabajador o trabajadora, hemos trabajado durante nuestras vidas, tanto, como vos dijiste, en la precarización del sistema, en el negreo que hacían los empleadores en toda su etapa laboral, como las mujeres, las tareas de cuidado, trabajar en la casa, siempre hemos trabajado. O sea, vino a darle derechos a toda esa clase invisibilizada que no los podía tener por distintos motivos, y no porque no habían trabajado, porque no tengas duda que la clase trabajadora argentina ha puesto el lomo siempre en función de lograr mejores derechos y mejores salarios y haberes, ¿no? Claro, claro. Bueno, doctor, muy completo como siempre. Bueno. Le agradecemos mucho la intervención de hoy. Ha sido de mucha utilidad seguramente. Y lo esperamos para el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias. Y como siempre, un saludo a toda la audiencia y espero que sea un granito más en esto de conocer hechos y conocer nuestro sistema previsional que le llegue bien a toda la audiencia. Muchas gracias. Por supuesto que sí, muy, muy valioso su aporte, doctor, ¿eh? Un abrazo y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.